Buenas tardes, nos encontramos una vez más en nuestro programa Dialogando a Fondo con, que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión nos encontramos con la presencia de la doctora Lourdes Morales Canales, quien es la directora académica de Herencia Cívica. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? También nos acompaña mi compañero Ulises Mejía de la Garza y una servidora, Montserrat Herrera. Doctora, de acuerdo con su experiencia dentro de Alianza Cívica, ¿por qué es importante para usted la observación electoral para consolidar una democracia? Bueno, la observación electoral ha cumplido una función muy importante en las modificaciones que se han hecho en el sistema electoral, principalmente en México, y pues es importante por varias causas. Si bien es cierto que ha cambiado la naturaleza de la observación electoral, porque pues antes era algo muy inmediato, ahora es una forma de participación ciudadana en la cual se acompaña todo el proceso electoral y se pueden proponer ajustes institucionales y se pueden detectar algunas prácticas que pueden violar la normatividad. Entonces, pues es una forma de participación ciudadana que ha tenido efectos importantes en las modificaciones del sistema electoral. Okay. De acuerdo con sus publicaciones y su experiencia en estos procesos electorales, ¿cree usted que el proceso, que la observancia electoral esté influida por la transparencia? Es decir, entre más observación electoral, más transparencia y democráticos son los procesos electorales. Eso es muy curioso que hagas esa pregunta, porque efectivamente yo creo que después de la observación electoral, al menos en el caso de la Alianza Cívica, el paso siguiente fue la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, ya no hay que sentarse solo en los procesos electorales, sino en todo el proceso político. Y la mejor forma de participación que tienen los ciudadanos, o sea, un ciudadano informado es un ciudadano que puede ejercer mejor sus derechos, ¿no? Es a través de la rendición de cuentas y la transparencia, pues se pueden consolidar mejor estos procesos. Y en este caso, ¿la observancia electoral se toma desde el inicio de los procesos o desde antes? Pues en este ejercicio que estamos haciendo en el actual proceso electoral, se inició formalmente en el mes de marzo, pero nosotros empezamos a trabajar en él desde octubre del año pasado. Recomendamos que se haga un seguimiento del proceso político, inclusive mucho antes del proceso electoral, si realmente queremos entender los cambios y el papel de las instituciones y la relación con los ciudadanos. También en alguno de sus artículos nos ha mencionado el derecho a no votar por parte de los ciudadanos. Menciona que esta figura fortalece los derechos políticos frente al monopolio de los partidos políticos. ¿Nos podría decir por qué es así? El derecho a no votar, bueno, pues como comentábamos hace un rato, el llamado voto blanco, la anulación del voto, finalmente es una opción más que tienen los ciudadanos. Nuestra postura ha sido recomendar a los electores que evalúen las propuestas que hay, pero si ellos consideran que de todas las propuestas no les convence ni una de las que son posibles, pues que anulen su voto, porque es una forma de participación. Ahora, todo esto ha generado un movimiento que posiblemente se consolide en algunas propuestas concretas a los partidos políticos. Usted ha estudiado el sistema político en sus diversas vertientes, el gubernamental, el político, el sistema electoral. Se ha referido de manera particular al caso Oaxaca. ¿Por qué ese caso? Bueno, el caso Oaxaca fue porque a mí me interesaba mucho ver los efectos de la reforma del artículo segundo de la Constitución y también la existencia y el funcionamiento de los usos y costumbres electorales, que fue un sistema que solo se ha legislado en Oaxaca, solo existe jurídicamente en Oaxaca, se ejerce en otros estados, pero solo Oaxaca lo reconoce como un sistema político electoral, y pues se me hacía fascinante que pudieran cohabitar este sistema de partidos con el sistema electoral. Cuando se aprobó el sistema de usos y costumbres, pues generó tanto interés que se hicieron muchos estudios centrados nada más en los usos y costumbres. Cuando yo estuve en Oaxaca, que fue justo después de la alternancia, pues me di cuenta que había una articulación directa entre sistema de gobierno, sistema de partidos y sistema electoral. Y los usos y costumbres finalmente solo eran parte de una expresión de todo este engranaje. Sí. ¿No? Entonces por eso fue que caí en el paradigma oaxaqueño que acabó el APO. Okay. Sí, como usted lo mencionaba hace un rato, la inseguridad, la violencia ha sido un factor importante dentro del país. ¿Por qué estudiar forzosamente Oaxaca y no extenderse hacia otros estados que también presentan quizá más índices de violencia? Bueno, efectivamente, el caso Oaxaca fue el estudio que hice cuando estaba terminando mis estudios, ¿no? La tesis doctoral. Después de Oaxaca, ya que entré a Alianza Cívica no solo trabaja con Oaxaca, trabaja con 10 estados. Uh-huh. Nos interesa como organización pues ver los contrastes y hacer algo que se hace poco en México, no se hace de manera exhaustiva, que son las comparaciones de estudio de caso a nivel estado y a nivel municipal. Uh-huh. O sea, generalmente se hacen estudios regionales o se hacen estudios de caso de un solo estado, ¿no? El caso mexiquense o el caso del Distrito Federal. Nosotros aquí estamos tratando de hacer comparaciones entre los diferentes estados porque, si bien es cierto que algunos presentan muchas similitudes, también hay diferencias muy, muy marcadas. Entonces, en el caso de la inseguridad, que es donde estamos trabajando, nos centramos en la delegación Iztapalapa. Uh-huh. Por una serie de características, pero principalmente porque queríamos trabajar en una zona urbana. Uh-huh. Y creo que Iztapalapa resume bien el caso de varias ciudades. Y como es algo que se va a comparar a nivel regional, también se está haciendo en Brasil y se está haciendo en Colombia, pues pensamos que podría haber ciertas similitudes, ¿no? Entonces, es Iztapalapa para la inseguridad. Ok. Con esta alternancia política que usted nos mencionó hace rato, en el ámbito federal los gobernadores adquirieron cierto poder, ¿no? Digámoslo así. Especialmente en el caso de Oaxaca parece que el gobernador desarrolló una especie de presidencialismo local. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta idea? Bueno, lo que en su momento denominé como sistema gubernatorial, creo que no solo es en el caso de Oaxaca, digo, eso creo que lo analicé por accidente porque yo estaba más bien interesada en los usos y costumbres. Uh-huh. Y lo que yo diría es que eso se reproduce en varios estados, no solo en el estado de Oaxaca, sino se reproduce de manera importante en el Estado de México, en Sonora, en Coahuila. Uh-huh. En donde hay una falta de contrapesos. Exacto. Y falta de pluralidad, ¿no? para generar estos equilibrios de poderes. Ahora, hay casos más marcados que otros y creo que eso nos da toda una línea de trabajo para analizar la calidad de la gobernabilidad en los diferentes estados, y sería muy interesante hacer un estudio tanto cuantitativo como cualitativo de la realidad que se vive en los estados, también para medir los avances, porque por ejemplo el artículo 6º que ordenó que todos los estados homologaran sus legislaciones para implementar un piso mínimo de transparencia, pues sí generó efectos en los estados, ¿no? Entonces hay que ver cómo ha evolucionado y cómo los ciudadanos se están involucrando o están reaccionando a estos ajustes institucionales. Ahora, ¿usted lo ve de una forma positiva o de una forma negativa? Porque vamos, en Oaxaca, por sus diversas características culturales, políticas, es 500 y tantos municipios, entonces ahí es difícil para el gobernador mantenerse en un solo ámbito central, ¿no? O sea, tiene que extender su dominio a todos esos municipios, todas esas culturas y a todas esas usos y costumbres. ¿Qué opinión es? ¿Para usted es bueno o es malo? Bueno, para mí la parte que me parece negativa es la concentración de poder sin contrapesos y sin rendición de cuentas ciudadanos. Ahora, el caso de Oaxaca es muy peculiar porque sí, son 570 municipios, pero los 418 que se manejan por usos y costumbres concentran muy poca población, son municipios muy chiquitos, de 5.000, 6.000 habitantes. Realmente concentran el 30% del electorado, estos 418. Quiere decir que los 152 restantes se concentra la mayoría de la población, el 70% de la población. Entonces, no creo que la pluralidad cultural o la fragmentación de Oaxaca pueda justificar el autoritarismo. Creo que eso no es justificable, ¿no? Sin duda es muy difícil de gobernar porque pues, es un estado con muchas carencias también. Vamos, de acuerdo a sus investigaciones, a sus estudios, ¿usted ve que para que exista un equilibrio entre el poder es necesario que haya más que una reforma electoral? No sé, quizá alguna cultura política o algo por el estilo. Sí, efectivamente creo que por un lado está el papel de los partidos y de los gobernantes y el diseño institucional, pero el contexto, así que parafraseando ahorita, ¿no? El contexto hace la diferencia. Claro. Es decir, nos hace mucha falta una cultura de participación ciudadana y una cultura en la cual los ciudadanos realmente exijan, se informen, se involucren en los asuntos públicos. Entonces creo que ahí hay un trabajo enorme por hacer a nivel educación básica, a nivel familias, ¿no? Y a nivel medios de comunicación también, porque son los que están reproduciendo parte de esta cultura. Entonces, sin duda, ahí hay una agenda donde nosotros estamos muy interesados en trabajar, y precisamente el proyecto de observación electoral que estamos haciendo pues tiene esa finalidad, no ver este proyecto solo como un momento que es la elección, sino en tener resultados para trabajar en los siguientes años y tratar de generar un cambio, aunque sea muy pequeño, pero algo. Claro. ¿Cómo relacionar la democracia con ese tema de los usos y costumbres? Es decir, ¿cómo podemos llegar a los diversos municipios donde se usa esto de usos y costumbres sin dejar de tomar en cuenta todos los principios electorales que se tienen en cuenta? Bueno, ahí es un debate muy largo y extenso que se ha dado, si son autoritarios, si no, si prohíben la participación de las mujeres, si hace que los ciudadanos renuncien a sus derechos políticos porque el voto no es secreto, sino que es público. Mi postura es que no son un solo mecanismo, sino que son bastante cambiantes. Es muy interesante ver cómo ha habido recursos ante el Tribunal Electoral por parte de comunidades que se manejan bajo el sistema de usos y costumbres. Son, por el tamaño de las comunidades, son mecanismos que también permiten dirimir conflictos a través de la discusión. Entonces, un Estado que se ha caracterizado por brotes de violencia, pues gracias a los usos y costumbres también se ha evitado. Es decir, lo que quiero decir es que no todo es blanco y negro. Sino que en algunas ocasiones efectivamente se han reproducido pues algunas situaciones que son muy autoritarias o que son excluyentes, por ejemplo el caso en el cual se excluyen a las agencias de la participación, ¿no? Pero en otros la verdad es que no, en otros funciona bastante bien, se adaptan a los cambios jurídicos y permiten evitar mayores conflictos. Bueno, en los últimos años, en los últimos 20 años, Oaxaca ha vivido una reforma electoral. Bueno, referente a reformas electorales, ¿cuál cree que haya sido la que más haya cambiado el sistema político? Sin duda la reforma del 95 en Oaxaca fue la que trastocó en profundidad el funcionamiento del sistema. Sin embargo, fue insuficiente. Yo veo como todas las reformas, ¿no? Siempre son insuficientes. Sé de una que se hizo recientemente que logró evitar una serie de mecanismos que existían y que no podemos percibir los efectos cuando sucedió la crisis del 2006, ¿no? El 2006 pues fue un estallamiento social por un hartazgo, por un sistema en el cual se manejaban a los sindicatos, a la sección 22, de una forma clientelar, un agotamiento de esta negociación de clientelar con la sección 22. Y bueno, sin duda la reforma que vino después de 2006 ha sido muy importante. Pero a mí la del 95, de la cual se reconocieron los usos y costumbres jurídicamente y se reconocieron otros derechos específicos para los pueblos indígenas en Oaxaca, fue muy importante. Ya para finalizar, el debate reciente en los países latinoamericanos es sobre el Estado fallido. Ahora vemos a Honduras, el tremendo golpe de Estado. ¿Cree usted que Oaxaca es una entidad federativa fallida? No, yo no creo que Oaxaca sea un Estado fallido, ni tampoco creo que México en sí sea un Estado fallido, como se dijo, ¿no? Finalmente tenemos instituciones, tenemos mecanismos de regulación que pues quizás no sean suficientes, pero existen, ¿no? Finalmente tenemos un Estado de Derecho que tiene que ser perfeccionado, pero porque por lo menos están las bases hechas para desarrollarlo aún más. Y existen organizaciones sociales, ¿no? Existimos nosotros y en otros países más autoritarios ni siquiera hay el derecho de expresión. Sin duda hace falta trabajar en la pluralidad de los medios de comunicación, en el acceso, en la vinculación de los ciudadanos, en la importancia que pueden tener los ciudadanos en el quehacer público. Eso todavía no está logrado, pero no, yo no creo que estemos en un estado fallido, si entendemos el estado fallido como el caso Honduras, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Agradecemos a la doctora Lourdes Morales Canales, directora de la Academia de Cadena Cívica. Esta es su casa, bienvenida. Gracias. Gracias por la presencia de mi compañera Monserrat Herrera Mejía. Esto es Dialogando Fondo con, y nos vemos en una próxima emisión. Gracias.